Río Negro. Importantes novedades en la causa judicial que investiga el homicidio y la desaparición de Daniel Solano en Choel Echoel. Sergio Heredia, el abogado de la familia, se refirió a ellas.